Verbos irregulares. Okay, let's look at five more verbs then, starting with the verb to steal, which means... Robar. To swear. Jurar. To light. Encender. To know. Saber. And to creep. Arrastrarse. Arrastrarse, muy bien. Okay, el carterista robó el monedero de Jane sin que ella se diera cuenta. The pickpocket stole Jane's purse without her realizing. Good, the pickpocket stole Jane's purse without her realizing. Pam juró a voces al darse un golpe en la cabeza con la campana de la cocina, que es the extractor fan hood. Okay. Pam swore loudly when she hit her head on the extractor fan hood. Eso es. Pam swore loudly when she hit her head on the extractor fan hood. A pesar de las normas de la empresa, encendieron un cigarro en el área de recepción. Despite the company rules, they light a cigarette. They lit. El pasado, Annie. They lit. Uh-huh. Okay. They lit a cigarette in the reception area. Mi abuelo sabía mucho sobre el comportamiento de las mariposas. My grandfather knew lots about the behavior of butterflies. Good. The behavior. Se pronuncia. Behavior. Behavior. Eso es. El ladrón entró en el edificio sigilosamente. The thief crept into the building. Good, the thief crept into the building. Cambiamos. Pasé arrastrándome por debajo de la verja para entrar en el jardín. I crept under the gate in order to get into the garden. ¿Has ido a cuatro patas alguna vez en una autopista? Have you ever crept along a motorway on all fours? Nunca he encendido un cigarro en una gasolinera. I've never lit a cigarette at a petrol station. El alcalde nunca ha dicho una palabrota en público. The mayor has never sworn in public. Nunca he robado nada en mi vida. I've never stolen anything in my life. Mi abuela conocía una cura fantástica para la resaca. My grandmother knew a great cure for hangovers. Nunca antes hemos encendido la chimenea en mayo. We've never lit a fire in May before. Juraría que él dijo una palabrota. I could have sworn he swore. Nunca he conocido a nadie como tú. I've never known anyone like you. Oh, Richard, thank you. Alguien me acaba de robar el reloj de mi abuelo. Someone's just stolen my grandfather's watch. Alguien me acaba de robar mi reloj de pie. Someone's just stolen my grandfather clock. Como llegamos tarde, entramos sigilosamente en la iglesia y nos pusimos detrás. As we were late, we crept into the church and sat at the back.